Existir, todo cambia, la voz caja, las ciudades de la voz como una puerta cerrada, no escucho con los otros. Ciudades de la voz.